Yendo ya al plano local, hay quienes dan por hecho que Héctor Gay se presente como candidato para ser reelecto como intendente bahiense, mientras que desde la oposición, el senador provincial Federico Susbieles ya avisó que quiere ir por el sillón de Bordeaux y convocó a la unidad necesaria para ganar las elecciones. Resta ver si el sector del PJ Cumplir, encabezado por Marcelo Feliú, aceptará la invitación, sea compitiendo en las PASO o por medio de una lista de unidad, del mismo modo que hay una gran incógnita sobre el qué hará Gustavo Mena, el empresario psiquiátrico que aparece como el hombre de la baña en nuestra ciudad. Sin embargo, cuando en una entrevista a Ricardo Contreras le preguntó al mismo Gay si quería ser reelecto, el jefe comunal se mostró dubitativo. Escuchamos el audio de la entrevista de finales de octubre de 2018. ¿Te gustaría? Sinceramente, ¿el qué? ¿El qué? Ser reelecto. ¿Qué sé yo? No sé. Mirá, la verdad, es muy desgastante. No sé si me gustaría. Por ahí me gustaría los últimos años antes de jubilarme una posición más tranquila, sinceramente. Yo, te olvidé, fui 2 años legislador y hay cosas que extraño, que vos vayas, venga, hagas lo que hagas, trabajes, no trabajes, vaya, no, nadie te pregunta nada. Digo, a ver, eso del sueldo, ¿vos le preguntaste a algún legislador cuánto gana? A ver si te dicen cuánto gana un legislador. Y nunca nadie le pregunta el sueldo del intendente. Está bien, y no está mal que lo pregunte, pero además el intendente lo publica, el recibo de sueldo. El intendente lo publica, y cualquier ciudadano lo puede ver. Mostrame algún legislador que tenga publicado su sueldo. Bueno, entonces hay lugares mucho más tranquilos y más confortables. En todo caso, y hasta el momento, pareciera que el candidato del oficialismo sería el mismo Gay, más allá de que prefiriera ir de acá para allá. Parece que prefiere quedarse en Bahía Blanca y cobrar los 429.140 pesos con 48 centavos que recibe como salario bruto. Y si vamos a la campaña electoral, desde Cambiemos anunciaron la semana pasada la decisión de instalar luces LED para el alumbrado público en diferentes calles de nuestra ciudad. El costo total del plan es de 53 millones de pesos y 40 de esos millones serían a través de un préstamo gestionado con el Banco Provincia. También fue noticia el malestar de los ediles de Cambiemos, quienes dijeron que la oposición encarnada en Unidad Ciudadana y Cumplir ponía palos en las ruedas. Al no querer aceptar este préstamo, lo que no se dijo es que los concejales oficialistas pretendían la aprobación inmediata del endeudamiento municipal sin analizar el impacto ni el stock de deuda ya existente. Por el contrario, desde la oposición aclararon que no se trata de un no rotundo, sino que piden tiempo para analizarlo y justificar su posición, algo que ni debería explicarse, pero que se hace necesario en base al raid mediático que mantuvo el concejal homónimo del exfuncionario detenido, José López, quien se encargó de embarrar la cancha para apretar a la oposición y confundir a la ciudadanía.